Alto voltaje. Solo rock and roll. Y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 106, donde vamos a tener los bloques de siempre, el bloque de la balada, el bloque de blues, el bloque del cover, el temazo en vivo, el tema acústico, el superclásico, las noticias, las bandas emergentes que hoy van a ser Iniciativa y Doble de Riesgo. Y ya que hablamos de bandas emergentes, les digo dónde pueden mandar su material: al mail altovoltaje1975@gmail.com. También pueden escribir al WhatsApp 221-614-5773. Si escriben de afuera de Argentina, poner más 549. Les digo las redes: nuestro Instagram es altovoltaje71, el Facebook altovoltaje, la fanpage altovoltaje LP, igual que nuestro canal de YouTube altovoltaje LP, donde pueden ver todas las entrevistas, donde pueden ver todas las entrevistas que hicimos y están en nuestro canal de YouTube. Recuerden que si quieren escuchar cualquier programa a cualquier momento, de cualquier hora y cualquier día, pueden entrar a cadornarock.com y ahí pueden elegir cualquiera de los programas nuestros. También pueden escucharlo por Spotify, en iVoox.com y en nuestro Facebook, como dije anteriormente, Alto Voltaje. Les recuerdo, como siempre, que estamos todos los viernes a las 8 de la noche por cadornarock.com y después repetimos los sábados a las 20 horas por 7 Rock Radio,

Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y vamos a algunas notas cortitas y al pie. Como por ejemplo vamos a hablar de Queens of the Stone Age, que lanzará el nuevo disco llamado In Times New Roman. Y han sacado el último single de adelanto del álbum antes de su lanzamiento. Y esa canción es Paper Machete. El líder de la banda, Joshua Home, ha declarado sobre Paper Machete que la canción guarda conexión con temas del grupo como Little Sister y Regular John. Hay algunos clásicos nuestros aquí, como esa línea principal que recorre la canción, que es la quinta esencia de Dead Fertitta. Es muy suya el estilo y la forma en que se toca. Y Troy Van Leeuwen decía: voy a hacer una línea principal con el mismo tono que Little Sister. Supongo que lo llamamos primas, como Little Sister está relacionada con Paper Machete y también está relacionada con nuestra primera canción, Regular John, desde siempre. Home dijo: creo que líricamente esto se ha convertido en el diario de una vida. Estás escribiendo la banda sonora de tu vida. Cuando parás la película y sacás un fotograma, cada canción es como un fotograma de una emoción. Esta representa la frustración de decir: ya he tenido suficiente. Creo que es muy importante ser capaz de destilar una gota de emoción en cada canción. El disco ha sido producido por la propia formación y mezclado por Mark Rankin en los estudios de Josh Home, Pick Duck Studios. La nota de prensa describe el álbum como crudo, a veces brutal y no recomendado para los débiles de corazón. El disco va a traer 10 canciones y vamos a escuchar el tema, el nuevo single de la banda, que es Paper Machete, de Queens of the Stone Age. Don't know. Y ahora vamos a hablar de Alice Cooper, que anuncia su nuevo disco, Road, y presenta el tema I'm Alice como primer adelanto. Alice Cooper está de vuelta y lo hace presentando I'm Alice como primer adelanto de su nuevo disco, que verá la luz el próximo mes de agosto. Concretamente será el 25 de agosto cuando llegue a través de Air Music el 22º álbum de la carrera de Alice Cooper. Un disco en el que el legendario artista ha contado en su banda con las participaciones de la retornada Anita Strauss, Ryan Roxy y Tommy Henriksen en las guitarras, Chuck Garrick en el bajo y Glenn Sobel en la batería. Bor Ensign ha sido el productor que ha acompañado el proceso, que nos permite disfrutar ya de una primera muestra del álbum con este tema que le servirá de apertura, I Am Alice, que se presentará acompañando con su correspondiente lyric video. En las palabras del propio Vincent Damon Fournier, para Road quería que la banda se involucrara activamente en todas las canciones, solo veo a estos muchachos cuando estamos de gira, así que me apetecía que estuvieran tan unidos como lo están para los shows, pero trabajando en material nuevo. Cuando tienes una banda así de buena, creo que mucho en mostrar sus cualidades y esta es mi manera de trabajo. El lanzamiento llegará con Road presentando en una amplia variedad de formatos, incluyendo ediciones en vinilo, en colores limitados, y habrá la posibilidad de completar la experiencia con el DVD o Blu-ray adicional, en el que se podrá disfrutar del show completo de Alice Cooper en el Hellfest 2022, con todos los clásicos y algunas joyas raramente interpretadas en vivo. Dicho todo esto, vamos a escuchar el nuevo single del nuevo disco de Alice Cooper, que se llama I Am Alice. And I revel in your fear, but it's your imagination that has brought you here. So here's the revelation, and let me make it clear that I am your creation. And now, I disappear. Bueno, y seguimos y vamos a hablar de Duff McKagan, que anunció Lighthouse, el disco al margen de Guns N' Roses, pero con Slash entre sus ilustres colaboradores. Lighthouse es también el título del tema que abrirá este tercer disco solista de Duff McKagan, y esta canción que se ha presentado como primer adelanto del lanzamiento que llegará el próximo 20 de octubre. La reserva ya está disponible para que nadie se pierda los 11 nuevos cortes a los que el bajista de Guns N' Roses ha dado forma en su propio estudio, acompañado por su productor y colaborador desde hace mucho tiempo, Martin Fevrier. En ese estudio se han creado temas como Hope, que ha contado con la colaboración de Abel Laurier Jr., baterista de Paul McCartney, además de la citada participación de Slash, un viejo amigo de Duff como Jerry Cantrell, mítico guitarrista de Alice in Chains, que colabora en I Just Don't Know, y nada menos que Iggy Pop, al que Duff recuerda en cada concierto versionando a The Stooges. Cierra el disco uniéndose en la versión Lighthouse Reprise. En las palabras de Duff McKagan, la vida a veces nos zarandea y sentimos la necesidad de la comodidad y la atracción del hogar. Un barco zarandeado como un juguete a través del cabo, las velas rasgadas y la madera gimiendo con el desgarro de su lastre. Un alma que intenta con todas sus fuerzas encontrar la paz y un eje, encontrar un faro. Yo tengo mi faro, un faro que se agita en la oscuridad con su calor y su promesa de cariño, amor, risas y todo lo que es verdadero. ¿No quiere ser mi faro, darme luz y traerme a casa? Eso es lo que dice Duff McKagan. El lanzamiento llegará en formatos que le incluirán CD, CD deluxe, cassette, vinilo y una edición deluxe en vinilo en varios colores, cargada de extras como litografías, libreto, pegatinas o púas, además de ediciones firmadas y exclusivas para tiendas físicas. Así que bueno, vamos a escuchar el nuevo tema de Duff, de su carrera solista, y el tema es Lighthouse. I have sailed across the ocean, hit by wind and storm. Had to navigate this wasteland, trying to get back home. I washed up on the rocks there, all broke up on the stone. My legs are weak on dry land, but my heart is not alone. Won't you be my lighthouse? Give me sight and lead me on. Oh, shine on me, my lighthouse, and dry my aching bones. Shine on me, my lighthouse, and heal this weary soul. Oh, shine on me, my lighthouse, make me right and bring me home. Shine, shine, shine, shine, shine. Muy bien, y estamos en el bloque de la banda nueva. Y hoy tenemos a Circus of Rock, que es una banda finlandesa que se formó en el año 2019 con la idea de crear un proyecto musical que reuniera a diferentes artistas del rock y el metal. El líder de la banda es Mirka Rantanen, un baterista con una larga trayectoria profesional y que ha tocado en bandas como Thunderstone, Kotipelto y Warmen. El primer álbum de Circus of Rock se llama Come One, Come All y salió al mercado en agosto del 2021. En este disco participan más de 20 cantantes invitados, entre ellos Marco Hietala, ex bajista y vocalista de Nightwish, Elise Ray, la carismática cantante de Amarante, Timo Kotipelto, el legendario vocalista de Stratovarius, y Danny Baum, el líder de Tiketto. El estilo musical de Circus of Rock es variado y abarca desde el hard rock hasta el power metal, pasando por el rock melódico y el heavy metal. La banda ofrece un espectáculo lleno de energía, diversión y calidad musical que se hará las delicias de los amantes del rock. Además, la banda tiene previsto realizar una gira por Europa en el año 2022 para presentar su álbum en directo. Y bueno, ya hecha la presentación, vamos a escuchar a Circus of Rock con el tema Desperate Cry. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo te va? Soy Matías de Doble de Riesgo, guitarrista y cantante. La banda está formada con Ricardo Baigorria y Maxi Fernández en bajo y batería respectivamente. Nuestras redes sociales son Doble de Riesgo Oficial en Facebook, Instagram y YouTube. Y los dejo que escuchen el tema 50 fletes y Consumiendo Amnesia. Un abrazo. Yeah. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada y hoy tenemos una canción de The Police, Every Break You Take, que es una canción lanzada en 1983 como el primer sencillo del álbum Synchronicity, La canción fue escrita por Sting, el vocalista y bajista de la banda, y está considerada como una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos. La letra de la canción habla de un amor obsesivo y posesivo que vigila cada movimiento de la persona amada. El título se inspiró en una frase que dijo Sting a su ex esposa durante una discusión: Te vigilo cada respiro que tomas. La frase reflejaba el sentimiento de Sting tras su separación, que se vio envuelta en un escándalo mediático cuando él inició una relación con Trudy Stiller, la mejor amiga de su ex esposa. La canción tiene un ritmo suave y una melodía pegadiza, con un famoso riff de guitarra interpretado por Andy Summers. El riff se basó en una progresión de acordes que Summer había aprendido de un libro de guitarra clásica. Fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el número uno en varios países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido. El tema también ganó dos premios Grammy en 1984 como Canción del Año y Mejor Interpretación Pop por un dúo o grupo con vocal. La canción ha sido versionada por muchos artistas como UB40, Puff Daddy, The Shadows y Glee. Algunas versiones cambiaron el significado original de la canción, como la de Puff Daddy, que la dedicó a su amigo fallecido, The Notorious Big, o la de UB40, que le dio un tono más romántico. La canción también ha sido utilizada en películas y series de televisión y en videojuegos, como Stranger Things, Los Simpson y Grand Theft Auto Vice City. En algunos casos, la canción se usó para crear un contraste entre la letra y la escena, como en la película Risky Business, donde se escucha mientras Tom Cruise baila con una prostituta. La canción de The Police es una de las más famosas y exitosas de los años 80, pero también una de las más mal interpretadas. Muchos creen que se trata de una balada romántica, pero en realidad es una canción sobre el acoso y la obsesión de un hombre que no acepta que su expareja lo ha dejado. La letra refleja los sentimientos de celos, posesión y control que siente el narrador, que vigila cada movimiento de la mujer que ama. Sting, el autor y vocalista de la canción, se inspiró en su propio divorcio para escribir esta canción, que le sirvió como una catarsis personal. La canción fue grabada en Jamaica, en el mismo lugar donde el escritor Ian Fleming creó sus novelas de James Bond. Así que acá, en el bloque de la balada, vamos a escuchar la canción de The Police, Every Break You Take. bloque de blues en alto voltaje. Y estamos en el bloque del blues y hoy tenemos a Lightnin' Hopkins, que fue un músico estadounidense de blues, considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Nació en el condado de Houston, Texas, en 1912, en una familia de granjeros pobres. Aprendió a tocar la guitarra de su hermano mayor, John Henry, que le regaló su primer instrumento cuando tenía 8 años. Su estilo se caracterizaba por el uso de ritmos complejos basados en el fingerpicking y el slide, letras improvisadas que reflejaban su vida y su entorno, y una voz profunda y expresiva que transmitía emoción y humor. Lightnin' Hopkins grabó más de 800 canciones a lo largo de su carrera, colaborando con artistas como Sonny Terry, Big Joe Williams y Joan Baez. Algunos de sus temas más conocidos son Mojo Han, Baby Please Don't Go, Bring Me My Shotgun, que reflejan su personalidad rebelde y una actitud desafiante ante la autoridad. Lightnin' Hopkins murió en 1982, dejando un legado musical que ha inspirado a generaciones de bluesmen y rockeros como Bob Dylan, Jimi Hendrix y Eric Clapton, entre otros. Así que ahora, acá en el bloque de blues, vamos a escuchar dos canciones de Lightnin' Hopkins. Poor lady will have a chance to go. Gabriel's gonna be the next man, blow that trumpet. I want to be there when he blow. Blow, Gabriel. Whoa, he's gonna be the next man, blow that trumpet. I want to be there when Paul Gable blow. Whoa, that's when the world be over with the people. Everybody. I woke up this morning. Yes, poor lightning show us, please. Whoa, I woke up this morning. Yes, poor lightning show us, please. Whoa, I heard somebody call it. That was my little girl calling me. She called kind of lonesome, she said. Darling, do you know something keeps on worrying me? Whoa, Lord have mercy. Yeah, something keeps on worrying me. Down and I cried a little while. I said. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. Y hoy tenemos una canción de Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, que es una de sus más emblemáticas canciones y forma parte de su álbum Sleeper When Wait, que salió en 1986 y vendió más de 28 millones de copias en todo el mundo. La canción está inspirada en la vida de los músicos como si fueran vaqueros del oeste, que viajan por diferentes lugares y se enfrentan a todo tipo de situaciones. John Bon Jovi y Richie Sambora compusieron la canción en un autobús de gira, usando guitarras acústicas. El solo de guitarra de Sambora está considerado como uno de los mejores de su carrera y ocupa el puesto 100 en la lista de los 100 mejores solos de guitarra por Guitar World. El video de la canción fue dirigido por Wayne Isham y muestra escenas en blanco y negro de la gira que hizo la banda por Estados Unidos, con imágenes del backstage y del escenario. La canción ha sido usada en varios medios, como videojuegos, películas y series de televisión. Por ejemplo, fue el tema principal de la película Harley Davidson and the Marlboro Men en 1991, protagonizada por Mickey Rourke y Don Johnson. También fue el tema de apertura de la serie Deadliest Catch, que muestra la pesca de cangrejos en Alaska. Además, fue una de las canciones que tocó Bon Jovi en un concierto benéfico en 2020 para recaudar fondos por los afectados por la pandemia del COVID-19. Bon Jovi es una de las bandas de rock más famosas del mundo, liderada por el cantante y compositor John Bon Jovi. Su música combina elementos del hard rock, el pop rock y el glam metal y ha vendido más de 130 millones de discos en su carrera. Algunos de sus éxitos más conocidos son Living on a Prayer, You Gave Love a Bad Name, It's My Life y Always. Bon Jovi ha recibido numerosos premios y reconocimientos, como el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2018. Además de la música, John Bon Jovi también se ha dedicado al cine, la filantropía y el deporte, siendo dueño de un equipo de fútbol americano llamado Philadelphia Soul. Y el cover lo va a hacer una banda de metal de Estados Unidos llamada Nasty Habit. Así que vamos a escuchar ese cover hecho por esa banda, el tema de Bon Jovi, Wanted Dead or Alive. Thank you. dead or alive. El temazo en vivo. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿cómo están a todos? Yo soy Diego de Iniciativa, banda de hard rock de zona sur de Buenos Aires. Están escuchando Corrupción Mental y Desaparecer por Alto Voltaje. Nos vemos. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Just like a song. Bueno, y estamos en el tema acústico, donde pasamos un tema famoso de alguna banda, hecho en su versión acústica. Y hoy tenemos a Linkin Park con el tema Numb, que es una de las canciones más populares y emblemáticas de la banda. Formada en 1996 por Mike Shinoda, Brad Delson, Rob Burdon, Joe Hahn y Dave Farrell, y que más tarde se uniría Chester Bennington como vocalista principal. La canción fue lanzada en el año 2003 como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Meteora, que vendió más de 27 millones de copias en todo el mundo. La letra de la canción habla sobre la presión de cumplir con las expectativas de los demás, especialmente de los padres o las figuras de autoridad, y la dificultad de expresar los propios sentimientos y deseos. El estribillo dice: estoy cansado de ser lo que quieres que sea, sintiéndome tan sin vida, perdido bajo la superficie, no sé lo que estás esperando de mí, poniéndome bajo la presión de caminar en tus zapatos. Cada paso que doy es esto error para ti, y me he convertido en tan insensible que no puedo sentirme ahí, me he convertido en tan cansado que mucho más no me importa, me he convertido en tan insensible que no puedo sentirme ahí. Estoy cansado de ser lo que quieres que sea. La canción tiene un sonido potente y melódico con la voz de Chester Bennington y el rap de Mike Shinoda, que se complementan perfectamente. El video musical y dirigido por Joe Hahn muestra a dos personas que se sienten incomprendidas y alineadas en sus entornos. Una estudiante de arte que es rechazada por su profesor y sus compañeros, y el propio Bennington que se siente atrapado en una habitación llena de gente. Al final del video, ambos logran escapar de sus situaciones y se encuentran en un puente. La canción fue un éxito comercial y crítico, alcanzando el número uno en varias listas de rock, como Billboard Hot Master Rock Track y Billboard Modern Rock Track, y siendo nominada a un premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. Linkin Park, Numb, es considerada una de las mejores canciones de la banda y del género New Metal, y ha sido versionada por muchos artistas como Jay-Z, Rihanna, Disturbed o Ciara. Así que acá, en el tema acústico, vamos a escuchar. Así que acá vamos a escuchar a Linkin Park con el tema Numb en su versión acústica. So faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. Put under the pressure of walking in your shoes. Caught in the undertow, just caught in the undertow. Every step that I take is another mistake to you. You're smothering me. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a alto voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico y hoy tenemos la canción de Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son, que es una canción que fue escrita por John Fogerty y grabada por su banda Creedence Clearwater Revival en 1969. La canción es una crítica a la guerra de Vietnam y a la clase política que la apoyaba, mientras que los hijos de los pobres eran enviados a morir en el frente. La canción se convirtió en un himno antibélico y en un símbolo de la contracultura de los años 60. La letra dice cosas como no soy yo, no soy yo, no soy el hijo de un senador, o no soy yo, no soy yo, no soy el hijo de un millonario. La canción fue incluida en el álbum Willie and the Poor Boys y alcanzó el puesto número 14 en el Billboard Hot 100. La canción ha sido versionada por muchos artistas y ha aparecido en varias películas, series de televisión relacionadas con la guerra de Vietnam o con la época de los 60 y los 70. Creedence Clearwater Revival, una de las bandas más influyentes y populares de la historia, su música combinaba elementos del blues, el country, el gospel y el swamp rock, creando un sonido único y auténtico que reflejaba las raíces de la cultura norteamericana. Creedence se formó en 1967 en California, cuando cuatro amigos de la secundaria decidieron cambiar su nombre de The Wallywoods a uno de los más original y significativo. El nombre se compone de las tres partes: Creedence, por el apodo de un amigo y de uno de los miembros; Clearwater, por un anuncio de cerveza que les gustó; y Revival, por el nuevo compromiso que tenían con la banda. Durante los siguientes 5 años, Creedence lanzó 7 álbumes de estudio y varios éxitos que se convirtieron en clásicos del rock, como Proud Mary, Bad Moon Rising, Fortunate Son y Have You Ever Seen the Rain. Su música también tuvo un fuerte impacto social y político al expresar su oposición a la guerra de Vietnam y su apoyo a los derechos civiles. Sin embargo, la banda no duró mucho tiempo debido a las tensiones internas entre los miembros, especialmente entre los hermanos John y Tom Fogerty, y a los problemas legales con su sello discográfico, Fantasy Records. En 1972, Creedence se disolvió oficialmente, dejando un legado musical impresionante que sigue vigente hasta hoy. Creedence Clearwater Revival es una banda que se merece ser conocida y admirada por todos los amantes del rock. Y acá en Alto Voltaje, en el bloque del superclásico, vamos a escucharla a Creedence Clearwater Revival con Fortunate Son. Ooh, Muy bien, y hemos llegado al final de este programa número 106 de Alto Voltaje. Recuerden que si quieren escuchar todos los programas lo pueden seguir por la plataforma de cadornarock.com. También está en Spotify, en iVoox y en nuestro Facebook llamado Alto Voltaje. Si quieren ver las notas pueden ir a el canal de YouTube Alto Voltaje LP. Y para los que quieran escribir, mandar su material o lo que sea, está el mail, que es altovoltaje1975@gmail.com, y el WhatsApp, que es 221-614-5773. Los dejo hasta la próxima. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vamos con un tema de Kiss, con Love Gun. Hasta la semana que viene. Chao.